Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de Radio Voces. Aquí estamos en la 87.7, debido a los últimos acontecimientos dentro del marco del juicio de la mega causa. Esta mañana se ha desarrollado una conferencia de prensa en relación a cómo se han venido dando los hechos en estas últimas secciones. Y desde la querella y desde los testimonios de los testigos víctimas, bueno, se ha decidido hacer público a toda la comunidad de la provincia de La Rioja frente a los acontecimientos en relación a lo que, bueno, a lo que creemos que se vienen cometiendo nuevamente, no solamente la falta de garantía, sino también el atropello a los familiares y a las víctimas de la dictadura. Es por eso que estamos con Gabriela Schaller, una compañera militante, luchadora, que nos va a contar un poco. Ella estuvo en la conferencia de prensa y un poco dentro del grupo de familiares venimos participando dentro de los juicios. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Voces. En esta oportunidad estamos aquí denunciando lo que está ocurriendo en el juicio por delitos de lesa humanidad. Quiero destacar que este tribunal está integrado por un presidente que es Reinaga, catamarqueño, y por Jiménez Portilla y Casas, que son tucumanos. A lo largo de este proceso oral y público, los testigos víctimas han sido sometidos a lecturas de indagatorias que han sido tomadas bajo tortura en campos de concentración. Entonces, ante el pedido de los abogados de que esto no es posible porque se los revictimiza y porque no tiene ningún valor legal, todos los pedidos de los abogados han sido rechazados. Se nota que en el tribunal hay disidencia porque Reinaga vota para que no se lean las indagatorias y los otros dos votan para que sí se lean las indagatorias. Esto es intimidatorio, al extremo de que hemos tenido el caso de un compañero que se ha desmayado porque, bueno, esta situación lo retrotrajo a los momentos en que estaba siendo torturado e interrogado. A esto le agregamos el hostigamiento que estamos sufriendo los familiares en cuanto a que no se está permitiendo el ingreso a la sala, argumentando que no hay lugares, y sí hay lugares. La cantidad enorme de gendarmes que hay presentes en el lugar, amedrentando a los familiares con gestos y palabras, tratos prepotentes, encimándote el cuerpo con unas armas largas que nosotros consideramos que no se justifican para el hecho que se está viviendo. Aquí en La Rioja se está llevando a cabo este juicio por delitos de lesa humanidad en contra de genocidas, y La Rioja tiene una historia de más de 40 años de lucha en la cual nunca hubo un solo caso de justicia por mano propia. Aquí hubo una dictadura tremenda que respondió a un plan sistemático. Han cometido atrocidades, han convertido en campos de concentración la cárcel, el regimiento, la policía federal, las comisarías de los pueblos. Han hecho lo que han querido, han torturado, han vejado, y nunca tuvieron una sola respuesta de ningún compañero detenido, ni de ningún familiar de desaparecido, ni de preso, para hacer justicia por mano propia. Así que consideramos que es exagerada la presencia de gendarmes y de armamento en el lugar. Lo que más nos está preocupando es que esta intención de Jiménez Portilla y de Casas de volver a leer las indagatorias tomadas en un campo de concentración, cuando no había un proceso, no había un abogado defensor, cuando el juez que tenía a cargo las causas no se había hecho presente nunca para tomar declaración a sus detenidos, es imposible seguir tolerando este tipo de atropello para los compañeros, sobre todo para las compañeras que en muchos casos tienen que denunciar delitos de vejatorios, violaciones o delitos sexuales. Entonces, como familiares, nos oponemos a que esto siga ocurriendo, lo denunciamos, Y en cuanto a lo que se refiere a la parte jurídica, las abogadas van a hacer los trámites pertinentes a organismos superiores para denunciar el hecho y para ver por qué en todo el país se están llevando a cabo juicios por delitos de lesa humanidad y no se aceptó nunca que se leyeran indagatorias tomadas bajo tortura. ¿Qué tenemos los riojanos? Que aquí sí lo pueden hacer. Nosotros consideramos que hay una complicidad. En primer lugar, por parte del gobierno, que no está apoyando el juicio, la mega causa, que no le importa, que no lo ha tomado como una cuestión de Estado. Por el contrario, ponen todos los obstáculos posibles. Entonces, los genocidas tienen todas las garantías para tener un juicio justo, mientras que nuestros compañeros que han sido víctimas están siendo sometidos nuevamente a interrogatorios, cuando aquí lo que está en discusión no es lo que el compañero firmó con venda en los ojos ni siendo torturado. Aquí lo que está en discusión es las condiciones en las que estaba cuando firmó. Estaba en un campo clandestino de detención, estaba sin proceso, sin abogado que lo defendiera, bajo las órdenes de una dictadura militar que tenía un plan sistemático de exterminio. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que es un atropello más. El gobierno está mirando para otro lado, está pendiente de poner monumentos a expresidentes que han arruinado el país y que están condenados por distintas clases de delitos, como venta de armas, por ejemplo, y no está apoyando el juicio por la mega causa que ha afectado a la sociedad riojana, con más de 1.500 presos políticos, con más de 30 desaparecidos, con niños robados que todavía no encontramos, con asesinatos y con exiliados. Entonces, estamos aquí exigiendo que el tribunal, en la persona de Jiménez Montilla y de Casas, retomen el cauce normal de lo que implica un juicio por delitos de lesa humanidad. Aquí las víctimas han sido los que hoy van a atestiguar, y los acusados son los que han torturado, los que han armado el plan sistemático de exterminio. Entonces, por favor, que revean, que miren dónde están los culpables y que los interrogatorios los hagan para donde los tienen que hacer. Que se pongan los pantalones y si en algún lugar de su corazoncito todavía les seduce las ideas que sostuvieron los militares, que se saquen la careta. Gabriela, como último, me parece interesante que podamos invitar a la comunidad lo que se viene realizando en la puerta del tribunal, que tiene que ver con el acompañamiento a los familiares, a las víctimas testigos, desarrollándose este programa de radio que tiene nombre y que busca un poco interpelar a la comunidad en relación a esta mega causa. Bueno, nosotros como grupo de apoyo, como familiares, hemos constituido en el frente del Tribunal Oral Federal, o sea, al frente del Correo, una radio abierta que va a estar todos los jueves mientras que dure la audiencia a partir de las 16 horas y todos los viernes por la mañana, acompañando a los compañeros que van a testimoniar, a la familia, y también un poco recordando a aquellos que no alcanzaron a llegar a este momento. Acompañamos con el abrazo, con el testimonio, con la palabra, con la poesía. Tratamos de hacer partícipe a la gente de qué es lo que está sucediendo, porque no puede pasar desapercibido en nuestra provincia un semejante juicio como el que se está llevando adelante. Hoy los acusados son 18, de los cuales a 4 los han apartado por problemas de salud. Hay otros que están participando por mediante videoconferencia y hay otros que están aquí sentados en la sala. Tenemos en particular un hecho que creemos que también tiene que ver con toda esta situación en contra, y es que en La Rioja tenemos sentado en el banquillo a un civil. Este civil es el ex juez federal Roberto Catalán, y que tiene muchas relaciones, porque convengamos que en La Rioja el establishment judicial está prácticamente intacto. Entonces sabemos por qué se dan todas estas cosas. No son ajenas a nuestro conocimiento, pero somos conscientes de que tenemos que defender nuestros derechos y que nos costó mucho, mucho llegar a este juicio. Entonces lo vamos a defender a rajatablas. Así sea en contra de los genocidas, en contra de la justicia riojana, que todavía tiene miedo de ponerle el nombre a cada una de las cosas que ocurrieron, o así sea en contra de los jueces que están permitiéndole a la defensa avanzar sobre cuestiones que no están permitidas bajo la ley, que por convenios internacionales están prohibidas. No se puede revictimizar a las víctimas. Entonces le pedimos a todos que nos acompañen. Estaremos jueves y viernes con Radio Abierta acompañándonos y en pie de lucha para que se esclarezca lo que ocurrió en La Rioja durante la dictadura militar. Muchas gracias y bueno, nos estaremos escuchando. Un abrazo a todos y muchas gracias de nuevo.